Mira, Chan, sube un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar. Solo por curiosidad te tengo que preguntar. Se lo deja o te lo vas a llevar. No ves que lo tengo que usar contigo y con otras más. Prometí no volverlo a maltratar. Oh no. Perdona, pero tengo mis motivos. No. En el juego del amor mucho he perdido. Así es. Así me convirtió el pasado y prefiero hablarte claro. Maluma, baby. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver. Maluma, yo no baby. Lo di, yo no lo di, yo lo presté. Te entregué todo mi amor. Lo quieres devolver. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté. Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver. ¿Qué pasó, bebé? ¿Que te iba a regalar qué? Ya llevo varios meses dándote lo que mereces. Tres por la mañana y por la noche otras dos veces. Parece que esto crece y crece. Ojalá no olvides de pagar los intereses. No llegaste en el mejor momento. Si digo lo contrario te estaría mintiendo. Analizo y lo concluyo. Cada loco con lo suyo. No te quedes sola. Hombres hay de sobra. Porque no te buscas quien te ama y te enamoras. No te quedes sola. Dímelo, te entregué todo mi amor. Esta es la fórmula por ceros. Y no lo quieres.